Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y desde cualquier lugar que nos escuches te mando un afectuoso saludo. Y como hemos escuchado la importancia de mantenernos sanos para tener un cuerpo y mente saludable, y así desempeñarnos mejor en el día a día, es por ello que te quería compartir que una buena salud se obtiene comiendo frutas y verduras, tomando tés de plantas medicinales, alimentándonos con cereales integrales como el trigo, la avena, la cebada y el arroz, por ejemplo, incluyendo también las nueces en nuestra alimentación, las almendras, las pasas, las ciruelas, así como los dátiles para tener energía. También no nos olvidemos de tomar agua natural constante durante el día, para que el organismo se limpie y elimine las toxinas, bañándonos con agua fría para fortalecer nuestro cuerpo. Es importante tener pensamientos positivos, siendo alegres y optimistas, trabajando con entusiasmo y alegría, poniendo más atención en todo lo bueno que nos brinda la vida y no fijándonos tanto en los problemas o en las cosas que nos hacen falta. Teniendo una buena salud, todo se puede lograr. Pues bien, qué mejor que mantener una buena alimentación y unos buenos pensamientos. Y para comenzar con nuestro programa, ¿qué te parece si vamos con las noticias más destacadas de la semana que nos trae nuestro compañero José Ramón García y nuestra compañera Ana Garza? Y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En una señal de que China no tolerará voces discordantes, un diputado de Hong Kong fue destituido el miércoles de un importante órgano gubernamental por haber criticado a las autoridades chinas. James Tien ha sido revocado de sus funciones en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, ha informado China News Service, la segunda agencia oficial del país, que no especifica el motivo de la decisión. En base a su expulsión, la prensa de Hong Kong informó hoy que Tien ha decidido dejar su puesto como líder del Partido Liberal. «Seré más libre para hablar», señaló el legislador. Su salida se produce cuando los estudiantes que encabezan las protestas en Hong Kong buscan relanzar el movimiento de ocupación y han pedido hablar directamente con el primer ministro Li Keqiang. Según apunta el portal ABC, investigadores del Grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, junto con un grupo de científicos del Instituto de Paleontología Vertebral y Paleoantropología de China, descubrieron unos misteriosos restos humanos que podrían pertenecer a una especie aún desconocida. Los restos, que tratan de un maxilar infantil y varios dientes de hasta cuatro personas, se hallaron en el yacimiento de Shuyajiao, al norte de China, y podrían pertenecer a un grupo de humanos que habitó Asia entre hace 60.000 y 120.000 años. La investigación, publicada en American Journal of Physical Anthropology, señala que estos humanos compartían rasgos con los neandertales y el Homo erectus asiático. Los autores apuntan a la posibilidad de que se trate de un estatus taxonómico desconocido, es decir, un homínido no descrito. Internacional. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado el miércoles, que abarca el impacto socioeconómico de la enfermedad en Liberia, Guinea y Sierra Leona, advierte que la crisis del ébola en África Occidental está impidiendo a los gobiernos de los países afectados aumentar sus ingresos, lo que les hace vulnerables a la adquisición de deudas nacionales y extranjeras que los pueden hacer más dependientes de la ayuda exterior. Una organización no gubernamental informó que el miércoles el ejército sirio arrebató dos yacimientos de gas y las instalaciones de una compañía en la provincia de Homs, menos de una semana después de su captura por parte de los yihadistas. Estas instalaciones habían caído en manos del grupo Estado Islámico a finales de la semana pasada. El rinoceronte negro occidental de África fue declarado como posiblemente extinto en el año 2011. Ahora es una realidad. La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza ha declarado esta especie como oficialmente extinta. La última vez que fue visto un ejemplar fue en 2006. Recientemente, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza ha inspeccionado más de 60.000 especies de animales y plantas para así poder actualizar la lista de especies amenazadas o en peligro. Una investigación que publicaron en la revista Science los científicos Angela Rasmussen y Michael Katze de la Universidad de Washington nos dice por qué ciertos pacientes infectados con el virus del ébola se mueren y otros se salvan. La investigación demuestra que es debido a la genética de cada persona. Cuando la infección por el virus activa los genes implicados en la inflamación de los vasos sanguíneos, estos reparan esos vasos y producen más glóbulos blancos para combatir la infección. Ingenieros y científicos de la Universidad de Harvard han desarrollado un recubrimiento a partir de la superficie resbaladiza de una planta carnívora que elimina bacterias y repele sangre, así como suprime la forma de biopelículas. Sabemos que cualquier dispositivo implantado en el cuerpo puede amenazar la vida del paciente a partir de que no coagule la sangre o por infectarse de bacterias, pero este recubrimiento ha pasado la prueba. En Chicago, en el reciente Congreso de la Academia Estadounidense de Oftalmología, se presentó un dispositivo en forma de anillo que se incrusta en el ojo. El implante tuvo como resultado una mejoría de la visión cercana para el 80% de los pacientes que lo probaron. La enfermedad que nos impide leer y ver de cerca se llama presbicia y muy pronto podrá ser corregida a través de esta incrustación corneal sin afectar la visión de lejos. El pasado 6 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Por lo tanto, las Naciones Unidas piden garantizar la actuación sobre el medio ambiente porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. Deportes. Se acaba de romper un récord histórico dentro del Club de Fútbol Barcelona. El argentino Lionel Messi, delantero de este club catalán, superó a César Rodríguez, quien militó en el Barça desde 1939 hasta 1955 y marcó 232 goles para el equipo. Messi anotó 3 goles en su reciente partido contra el Granada, consiguiendo la cifra de 234 goles anotados en partidos oficiales hasta el momento perteneciendo al equipo azulgrana. El tercer lugar le corresponde a Ladislao Kubala con 194 goles. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora vamos con esto romántico de este cantautor y músico español Pablo Alborán, que desde su debut obtuvo 4 candidaturas a los premios Grammy Latinos, 3 de ellas en 2011. Pablo Alborán ha vendido más de 1 millón de ejemplares de sus 3 primeros discos en todo el mundo, y en 2 años y medio de trayectoria, siendo el artista con más discos vendidos en Portugal en 2012. Y bueno, pues vamos con esto de Por Fin y regreso en unos momentos. Intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco, que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro, y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Hasta dónde soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro. Por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Hoy en día es importante estar bien tanto en nuestro aspecto físico, mental y emocional. A su vez, destinamos hasta algunas veces más de 10 horas de nuestro tiempo a lograr objetivos en nuestra empresa. Y si a esto le sumamos nuestras actividades personales, es por ello que tenemos a una invitada profesional en el tema de la salud laboral y el éxito laboral. Bienvenida, Brigitte Soymenit. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto para mí poder compartir con tu audiencia estos pequeños minutos y ojalá sea muy enriquecedor para ellos y para todos los que nos escuchan. Y compártenos, Brigitte, ¿qué nos lleva al éxito laboral? Bueno, mira, Roberto, yo creo que para efectos de esta entrevista lo primero que tendríamos que hacer es definir pues qué es el éxito, ¿no? Y el éxito es difícil de definirlo como un indicador estándar, como que cada uno de nosotros puede medir su éxito o tener un indicador de éxito distinto a lo de los demás. Si nos ponemos en contexto, ¿qué te parece si definimos al éxito como aquella acción, aquello que hacemos que nos conduce a un resultado que nos hace sentir plenos y felices? ¿Te parece bien? Ok, claro. Aquello que hacemos en nuestro día a día, ya sea en nuestra vida profesional o personal, que nos hace sentirnos muy contentos, muy felices, muy productivos y muy satisfechos. A veces creemos que tener un gran sueldo, un buen coche, hacer muchos viajes, eso es tener éxito profesional. Sin embargo, no siempre es así. Cada uno de nosotros debería de medir su éxito en base a su propio indicador. Yo creo que esto es algo que se puede lograr siempre y cuando tengamos un buen equilibrio en nuestra vida, cosa que no sé si coincides conmigo, pero siento que a veces estamos perdiendo. Dirigimos mucha nuestra atención y nuestras prioridades a cosas que a veces ni siquiera nos satisfacen, no nos hacen sentir plenos, y descuidamos algunos otros puntos que nos harían sentirnos muy, muy bien. ¿Y cómo qué aspectos descuidamos o es parte de nuestro propio indicador, Brigitte? Yo creo que sí, yo creo que no se puede ser exitoso en la vida, en todo, hago énfasis, ¿no? Tú tienes que saber en qué quieres ser exitoso y a eso dedicar y entregar toda tu energía y tus esfuerzos. pero tienes que escuchar tu voz interior, porque muchas veces creemos que el éxito es lo que nos marca la sociedad, o el éxito es lo que nos marca nuestra propia familia o compañeros de trabajo. Y deberíamos de decir, bueno, yo quiero ser exitoso en esto, en esto, en esto, y en ese momento dirigir nuestros esfuerzos para alcanzar ese éxito en esos rubros. Estamos, sí, en esta época dedicando mucho tiempo al aspecto laboral y descuidando mucho el tema de nosotros mismos, de nuestros seres queridos, de nuestro interior, de nuestra familia. Creo que hay mucho descuido en esa parte. ¿Tiene algo que ver esto con volverse workaholic? Claro, yo creo que sí hay como un afán de estar siempre trabajando para muchos de nosotros, y eso habría que ponerle un cierto freno, un cierto alto de repente, saberle dar su justo valor a las cosas que merecen el valor en cierto momento. Si bien es cierto, mucha gente está trabajando continuamente, incluso toman vacaciones, pero siguen trabajando, ¿no? Ese es como un indicador para mí, o una señal de que estás siendo un workaholic. Trabajar de forma continua sin hacer un alto en ningún momento, no tomar tus merecidas vacaciones desconectándote un poco del trabajo. ¿Cuántas veces no tomamos vacaciones y seguimos conectados, seguimos trabajando y no sabemos disfrutar de ese momento tan, tan necesario, ¿no? Una buena señal de que eres adicto al trabajo es aquel momento en donde todo el tiempo estás justificando por qué tienes que trabajar tanto, y cuando ya tus familiares empiezan a darse cuenta y se preocupan porque no estás teniendo atención hacia ellos y el trabajo te está consumiendo, y en ocasiones hasta abandonamos algunas cosas importantes, ya es una gran alarma, ¿no? Y por supuesto, como bien lo decías, la salud, tener un equilibrio. Si tú sientes que estás todo el tiempo agobiado, estresado, acelerado, y que definitivamente tu cuerpo empieza a cobrarte factura de esas horas de adicción al trabajo, habría también que pensarlo, ¿no? Y empezar a ver que la vida va más allá de todas esas horas que uno a veces entrega al trabajo, que son muy necesarias, estoy de acuerdo, pero hay muchas otras cosas que pueden enriquecernos y hacernos crecer positivamente. ¿Y tú en qué momento sugieres hacer un alto, Brigitte? Cuando, por ejemplo, ahorita que hablaba yo de la salud, ¿cuántos casos no se oye de repente de gente que tiene dolor de cabeza constante, que sufre de gastritis, que incluso oímos muchos casos de depresión, que ya yo creo que son momentos extremos en donde el cuerpo te dice basta, ¿no? Te lo voy a plantear así. Yo creo que está en el ADN de las empresas el que uno trabaje 24/7, 365 días al año. O sea, en las empresas, ya sea que tienes tu propia empresa o trabajas para alguna empresa, te van a demandar tantas horas como sea posible de trabajo. Y siempre va a haber pretextos para seguir trabajando. Pero yo invito a tu audiencia, se tomen un tiempo y hagan una lista de aquellas actividades que están haciendo día con día y cuánto tiempo están dedicando a cada una de ellas. Porque a veces hablamos de la importancia de nuestra familia y no dedicamos tiempo a nuestra familia. Seguimos enrolados en el trabajo y no tomamos esta pausa de decir, hoy sí, necesito dedicar ciertas horas también a estar con ellos, y horas de calidad, horas de tiempo que sean brillantes, digo yo, que realmente se vea que estás enfocado y que estás atento, porque pues no hay nada más triste que pensar o ver que sí estás con tus hijos, pero a la vez estás en el teléfono todo el tiempo, ¿no? No hay que llegar a eso, hay que priorizar cuáles son las actividades a las que les tenemos que dar atención día con día y hora con hora. Claro, pues es muy, muy valioso tu aportación, Brigitte. ¿Qué te parece si vamos un corte y regresamos? Va, me parece bien, gracias. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, pues estamos de regreso con Brigitte Soymenit. Y compártenos, Brigitte, ¿cómo podemos saber si tenemos éxito en nuestra vida personal y profesional? Ay, qué buena pregunta, Roberto. Mira, hay veces que nos miramos en el espejo en la mañana y no sabemos si estamos tomando decisiones correctas o si estamos llevando nuestro esfuerzo y nuestra entrega en cosas que realmente valen la pena y en las que tenemos que invertir. Mira, te voy a dar algunas pequeñas señales que a veces no vemos, pero que nos hacen ver que realmente podemos estar teniendo éxito. Una sería mantenerse ecuánime y sereno en situaciones difíciles. Aprender a controlar nuestros impulsos, a saber reaccionar cuando estamos enojados. Mantenerte tranquilo te hace sentir que vas por un buen camino. Ya no eres esta persona impulsiva, ya no eres esta persona que reacciona ante las agresiones de forma visceral, sino que te mantienes sereno. Yo creo que esa es una gran señal de que vamos por buen camino, tanto profesional como personalmente. Otra, sentirnos orgullosos de nuestros pequeños grandes logros. Digo, todos vivimos momentos difíciles, todos tenemos malos ratos, todos de repente también hemos logrado metas y sueños que hemos querido cumplir. Entonces, reconocer y sentirte feliz con tus pequeños grandes logros es una forma de saber que estás teniendo éxito en tu vida. Ya lo hablamos en el segmento anterior, reconocer también como otro punto que estás teniendo o le das importancia al equilibrio en tu vida, a que no eres una persona que dirige todos sus esfuerzos en un solo sentido, sino que realmente estás consciente de que hay otras cosas que agregan valor a tu vida. Quizá como último punto, cuando sientes que estás teniendo éxito es porque ya no te preocupa tanto lo que otros piensen de ti. Has recorrido un camino y sientes que estás seguro con lo que estás haciendo y te sientes feliz con ello, te haces responsable de lo que estás, de las decisiones que estás tomando, ¿no? Y por ende, también como ya no te preocupa lo que otros piensen, aprendes a ser también muy selectivo con quién te relacionas, qué proyectos eliges, con qué personas estás elevando tu energía o estás creciendo y con cuáles no tanto, ¿no? Y aprendes a ser selectivo en ese sentido. Creo que estos puntos nos ayudarían a reconocer pues que todos somos exitosos si así lo queremos ver y que todos podemos tener éxito en nuestra vida. Quizá puedo concluir con una frase que decía Albert Einstein, decía: intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Claro. A veces vamos por el éxito, pero lo más importante es sumarle a la gente y ser gente y personas que agregamos valor a otros seres humanos. Claro, y esto es parte como del indicador, ¿no? Del éxito tanto personal como profesional. Sí, cuánto estás impactando y cuánta huella estás dejando a toda la gente que está a tu alrededor, más allá de a ti mismo, ¿no? En este plano egocentrista o, no sé, más dar que recibir. Sí, eso es parte del liderazgo, ¿no? Que es un servicio y que es parte de lo que haces sin recibir nada a cambio, pero al fin y al cabo es secundario por tu forma de ser y tu forma de actuar. Tiene una consecuencia, exacto. Lo acabas de decir bien en el tema del liderazgo, qué padre que puedas ser una persona que impacte, que deje una huella y que todo tu servicio sea al servicio, valga la redundancia, de los demás, que todos tus talentos, todas tus grandes fortalezas estén siempre al servicio de los demás para que se multiplique. Excelente, Brigitte. Bueno, pues no sé si ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar tú como una consultora especialista en estos temas? Muchas gracias. Mira, yo tengo mi propia empresa, se llama Mercatua.com.mx. Estoy en Twitter como @seumenicht, con S, que está un poco complicado, @mercatua, en Facebook igual. Y bueno, pues sería un gusto que algunos de tu audiencia se pusieran en contacto con nosotros para ahondar más en el tema o poder platicar sobre otras cosas. Con todo, siempre contestamos los correos y los mensajes, entonces con todo gusto podemos atenderlos. Excelente, Brigitte. Bueno, pues por parte mía, así como de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, te agradecemos el que hayas estado con nosotros. Espero que gracias. En una próxima emisión puedas estar y nos puedas compartir sobre la actitud u otros temas laborales que hoy día son tan importantes en nuestra vida, tanto personal como profesional. Pues mi nombre es Roberto Serrano, para Sonido de la Esperanza, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Y estamos de vuelta para escuchar relatos de sabiduría, y en este cuento escucharemos cómo a través de este sentimiento el individuo puede desarrollar increíbles actos que tienen como objetivo la ininterrumpida adquisición de bienes materiales y nos puede afectar de manera notable en nuestra vida. El cuento se llama El Rey de Casi Todo. El rey de casi todo tenía casi todo. Tenía tierras, ejércitos y tenía mucho oro. Pero el rey no estaba satisfecho con el casi todo. Él quería todo. Era lógico, quería todas las tierras, quería todos los ejércitos del mundo y quería todo el oro que hubiese. Entonces mandó a sus soldados a que le trajeran todo. Así fueron conquistadas más tierras, otros ejércitos fueron dominados y en sus cofres ya no cabía tanto oro. Pero el rey todavía no lo tenía todo. Seguía siendo el rey de casi todo, por eso quería más y más. Quería las flores, los frutos y los pájaros, quería las estrellas y el sol. Flores, frutos y pájaros le fueron traídos. Se apresaron las estrellas y el sol. Ellos también perdieron la libertad de sus dominios. Pero el rey todavía no tenía todo, porque se dio cuenta que teniendo las flores, no podía quitarles la belleza y el perfume. Teniendo los frutos, no podía quitarles el sabor. Teniendo los pájaros, no podía quitarles el canto. Teniendo las estrellas y el sol, no podía quitarles la luz. El rey, aún con todo lo que tenía, seguía siendo el rey de casi todo. Y para entonces tomó conciencia de ello y se puso triste. Muy, pero muy triste. Él ahora veía que sus reinos eran feos. No había flores ni frutos. La noche no tenía estrellas y el día no tenía sol. Entonces el rey de casi todo ya no quiso nada más. Cambió su actitud de querer acaparar todo. Devolvió las flores a los campos y ordenó que se entregasen las tierras conquistadas. Soltó a los pájaros y mandó que distribuyesen las estrellas por el cielo y que liberaran al sol. Y al hacer eso, el rey volvió a ser feliz. Su reino volvió a ser hermoso. Razonablemente hermoso. En su inmensa alegría sintió paz y vio que no era más que el rey de casi todo. Pero ahora, verdaderamente, por primera vez, pudo sentir que lo tenía todo. Él ahora lo tenía todo. Como escuchamos, el rey de casi todo creía tener la felicidad si obtenía todo, aunque en la vida no siempre se puede tener todo y es importante valorar lo que tenemos en estos momentos. Es evidente que hoy en día el consumismo desarrollado en las sociedades actuales facilita y profundiza estos sentimientos, ya que el acceso a productos y servicios de todo tipo es permanente. Los invito a reflexionar cómo nos puede afectar ahora este sentimiento. Y bueno, pues esta media hora de programa se ha terminado, no sin antes agradecerte tu compañía. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Te invito a que visites nuestra página web en www.sonidodelaesperanza.org. Por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa, además hay otros temas de interés. Y compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Por favor, escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y con la frase con la que me quiero despedir dice así: un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Y con ese solo paso puedo llegar a donde quiero con miras a un objetivo por alcanzar. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org